Pues ya estáis un lunes más aquí en la Casa Encantada. Hoy tenemos una sorpresa impresionante. Tenemos aquí a Jaime González, bueno, siempre ha sido Jaime Amancay, por aquello que sabéis que confundo los apellidos, y a Alicia Fernández. Y bueno, pues nos van a hablar Jaime de su libro, ambos de su etapa con Mauricio, y yo creo que va a ser un programa que os va a merecer la pena, no como los que hago de normal. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a los dos por venir. A ti por invitarnos. Ha sido un placer. A ver, Jaime, nos has dicho que ya tienes una referencia más o menos de cuándo sale el libro. He hablado hace un rato con David de la editorial Pregunta. Un poco para preguntarle, porque a ver, voy a salir a la radio por si poder adelantar algo. Sí, el libro probablemente esta semana estará ya en librerías. A lo largo de la semana irá a librerías. Me ha dicho David que pues mañana o pasado lo reciben y a partir de ahí ya empiezan a circular por librerías. Y luego ya creo que está cerrada la presentación del libro, que será el mes que viene, en marzo, el día 7, que creo que será en el Palacio de Sástagón, de la Diputación Provincial. Así que bueno, bastante contento, bastante animado. Tienes que estar súper emocionado, ¿no? Emocionado, esa es la palabra. ¿Y nervioso? También. Cuéntanos un poco cómo nace el libro, bueno, cómo nace y vamos, que te costaría escribirlo un montón, ¿no? Porque vivencias tenéis que tener los dos a saco de esa época. Muchas. Bueno, sí. El libro fue un amigo, fue Jorge Martínez el autor del libro de Más Birras, quien me dio la idea, vamos, me dio la idea y me dice: oye, tú que estás escribiendo muchas cosas sobre el grupo, en las cosas que hacíais y tal, los viajes, todas estas cosas en el Facebook, ¿por qué no escribes el libro? Y la verdad es que la idea me la dio él. Y dije, pues va, voy a reunir lo que tengo de Facebook y lo voy a completar sin saber dónde me metía, porque la verdad es que he tenido que rebuscar en muchas cosas, echar mano de recuerdos de los compañeros, de los amigos. Y bueno, pues al final pues ha salido un libro, creo que mágico. Seguro que sí. Ya tengo muchas ganas de leerlo. Así que esta semana llamaré a León, mi librero favorito, y le diré en que lo tengas. Muy bien. Avísame, que no digo de dónde es León porque no podemos hacer publicidad, pero yo creo que casi todo el mundo lo sabe. Cuéntanos, a ver, vuestros principios. Tú estabas en Amancay, que por cierto es una asociación maravillosa que promueve la cultura musical. Sí. Yo sigo en Amancay, o sea, sí, está ahí, digamos, en A y B. Y el Amancay en realidad es un grupo que tiene muchísimos años. Empezamos en el 76. Joder. Y hemos ido cambiando, ha ido cambiando también la composición del grupo. El único de los viejos que queda en el grupo, aparte de Alberto López, que es el que nos lleva sonido, que lleva la página web y esas cosas, soy yo. Que, por cierto, hoy es mi cumpleaños. Ay, bueno, felicidades. Gracias. Ayer fue el día. Ayer fue el mío. Hola. Pues felicidades, qué casualidad, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues eso. Si nos estrego una tarta. Ya hemos celebrado bastante. Pues bueno, la historia es que, claro, la Amancay abarcaba muchos países, el ámbito andino, quieras que no, también pilla el norte de Argentina. Y claro, quieras que no, escuchas música del norte de Argentina y la verdad es que era una música que me gustaba mucho, entre otras cosas porque tiene muy buenas letras, los textos son buenos. Y claro, pues en un momento determinado vi una persona que daba unos conciertos de chacarera, digo, bueno, y lo fui a ver, era en el Teatro del Mercado, y esto debió ser en el 94, y bueno, salió un tío muy raro ahí con tupé y se puso a tocar y tal, y al final me quedé a hablar con él y empezamos a ver que teníamos muchas afinidades en cuanto a autores, en cuanto a ritmos y todas estas cosas, y empezamos a quedar, a ensayar y a hacer algún bolillo. Y luego, bueno, se fue añadiendo gente al grupo, se añadió Jaime La Peña, el violinista. El mejor violinista que conozco, diría yo. violinista... Jaime es impresionante. Guerrillero. Sí, es. En cualquier lado te lo puedes encontrar. No, pero es que además lo bueno que tiene Jaime, ¿sabes? Es que es de las personas que es que lo ves y disfruta tanto haciendo lo que hace. O sea, tú lo ves en el escenario y es como la imagen de la felicidad. O se sea, lo pasa muy bien. Sí. O sea, yo siempre que lo veo, pues con vosotros, con El Bosque, el Gran Bob y los Leones del Bluegrass. Claro. Siempre es esa imagen de idílica, ¿no? De felicidad. Sí. O sea, es impresionante. Sí. Sí, es un auténtico músico. Es un músico... Él vive para tocar, yo creo. O toca para vivir, no sé muy bien. Sí. A nosotros cuando lo veíamos con El Bosque al principio le llamamos el duende, porque iba con el violín y los saltitos y era súper majete. Sí, pero bueno, ahí donde lo ves tiene su carrera de violín. No. Sí. Es profesor no sé de si violín. Terminó décimo de violín, o, sí. Pero bueno, en fin. Es casi veterinario. Ya te puedes imaginar y toca todos los palos. Puede tocar lo que cualquier quieras. Cosa. Sí, es que es tremendo. Sí. No, ya te digo, yo como violinista, poca gente he oído, vamos, mejores que Jaime, o sea, es... Y como persona, no puede ser mejor gente. Sí, además eso, que es una persona encantadora, o sea, sí. Vamos, que se le ve esa expresión. Bueno, estamos hablando de quién se añadió, yo aquí... Sí, no sé, bueno, claro. Interfiriendo. No, claro. Y la siguiente que vino fue Alicia, que en realidad era la que antes creo que conocía a Mauricio de todos. Sí, yo conocí a Mauricio en el 92. En el Teatro Fleta, agárrate, porque había un festival que había organizado una academia de alemán, no sé, una cosa muy así surrealista, que nos lo dijo Pedro López, no sé si conocéis a Pedro profesor López, de profesor guitarra. De guitarra. No lo conozco, no. Que ha sido profesor de guitarra de... De todos los buenos guitarristas de Zaragoza. De Cosío, de los Baselga, de Carlos... Sí, de Mauricio también le debió clase. Sí, ah, sí, mira, sí. Mira que sí, sí. Todos los buenos guitarristas de Zaragoza han pasado por las manos de Pedro. Entonces una vez nos dijo, oye, que hay un festival que se va a organizar en el Teatro Fleta y veniros a cantar Carlos y Alicia, que no nos habíamos estrenado. Nos estrenamos en diciembre del 92 y también estaba Mauricio. También, y bueno, y allí nos conocimos. A Mauricio le gustó mucho lo que hacíamos, las canciones de Carlos, y la verdad es que desde ese momento nos hicimos inseparables, nos hicimos muy amigos, y Mauricio dijo un día, venga va, veniros esta tarde que nos vamos al local de La Ley, ahí en Sementales, que vamos a grabar una maqueta, y entonces se convirtió en nuestro manager, luego se convirtió en nuestro contrabajista también, y bueno, pues eso, compartimos muchas aventuras y bueno, el recuerdo la verdad es que es muy bueno. Y como ha dicho Jaime, pues que, siempre tengo la duda de si fue en el 97 o en el 98 cuando nos juntamos por primera vez. Yo creo que en el 98. Puede ser, puede que fuera a principios de 98. Yo es una, tengo una nebulosa y no me acuerdo bien. Sí, sí, es una cosa pero, rara. Pero bueno, por ahí, ¿vale? Aproximadamente, sí. Pues me llamó Mauricio y me dijo, ¿quieres venir a cantar conmigo, con este proyecto? Y le dije, me acuerdo perfectamente que le dije, sí, ¿cuándo quedamos? Dice, mañana. Digo, mañana voy a tu casa. Así, imagínate la ilusión que me hizo que Mauricio me llamara porque, bueno, ya me parecía un músico absolutamente genial. La verdad es que gustarle, le gustabais, pero muchísimo, porque como contaba yo en el Facebook, como anécdota en vuestra presentación, yo recuerdo que Mauricio me dijo, Desi, tienes que venir, va a tocar un dúo, Carlos y Alicia en la Saganta, tienes que venir a verlos porque son impresionantes. ¡Qué bajo! Me convenció de tal manera, yo acababa de salir del hospital. Ay, me había pegado casi un año entrando y saliendo porque me dieron una patada en el ojo, tuve un desprendimiento de retina. Ajá. Y era pues 15 días, en el, o sea, 3 meses en el hospital, no, perdón, un mes en el hospital prácticamente, 2 o 3 meses de recuperación en casa, 15 días trabajando, otra vez al hospital, y así 4 veces. Yeah. Y me convenció de tal manera, que fíjate que era difícil porque estaba yo de recuperación. Claro. Mi única fobia es que no puedo estar en sitios donde hay mucha gente, con lo cual a los conciertos pues me gustan más los que voy sentado, yeah, que los que voy de pie. Sí. Y en aquella época a los que voy de pie, pues la verdad es que la mayoría de veces he superado mi fobia con 8 o 10 tragos que en aquella época no me podía beber, porque nos vamos a engañar. Y fui con Carmen, precisamente, que se enamoró también tanto de vosotros, que fue cuando no paraba, de sí, por favor, diles que vengan a la radio, de sí, diles que vengan a la radio. Uh-huh. Y vinisteis. Y bueno, tengo el programa grabado, a ver si alguna copia te la paso. Que qué estuvo bueno, qué bueno. Genial. Muy bien. Sí, sí, y fue impresionante. Yo recuerdo aquella época, o sea, de, pero vamos, que no fuimos una vez, yo creo que fuimos 3 o 4 veces a veros. O sea, y cada una, bueno, es que vosotros... Algunos no lo habréis escuchado, pero Alicia tiene una voz impresionante. Ahora la escucharemos en un ratillo y vais a flipar. O sea, es. No, no, es en serio. La verdad es que tienes una voz muy bonita. O sea, es. No puedo decir otra cosa. Gracias. Y luego vino, nos falta Pato, ¿no? La Pato llegó poco después. Ya teníamos el nombre de Almagato. Ya éramos Almagato. El nombre nos lo puso un compañero de la Mancay. Pablo Cruz. Pues se levantó una mañana con resaca y echó mano de lo que había por ahí y dijo, este Almax, Almagato, venía debajo el principio del Almax, y dice, bueno, pues es un buen nombre para un grupo, me lo dijo. A mí, la verdad es que al principio no me dijo ni, no me sonó mucho, no sé qué, y cuando se lo comenté a Mauricio se partía de risa. Oh, qué genial, qué bueno, se reía. Es que Mauricio, como yo y como muchos, era también un asiduo al Almax, es... ¿Quién no toma un Max después de una resaca? Pues claro. Y la Pato vino porque me llamó un amigo, ahora mismo no me acuerdo quién fue el que me llamó, y me dijo que había una chica que acababa de venir, hacía poco estaba en Zaragoza, era argentina, que hacía música lírica y que hacía folclore. Y que andaba buscando un grupo, alguna actividad para poder cantar, o, en fin. Y a mí la verdad es que al principio no me pareció que o sea, yo pensaba que el Almagato estaba ya bien a 4, tal y como estábamos. Ajá. Y bueno, pues dije, pues mira, vente que tenemos ensayo esta tarde con Mauricio, a ver si a Mauricio se le ocurre algún sitio, algún grupo que te pueda convenir, o en fin. Total, que fuimos allí y bueno, pues estuvimos ahí ensayando y tal, la Pato cantó alguna cosa. Y ya, bueno, cada uno se fue a su casa y tal, y al cabo de un par de días me dijo Mauricio que estaba pensando en incluir a la Patricia en el grupo. Ah. Y yo, la verdad es que al principio me alarmé un poco, dije, a ver si se va a enfadar Alicia. Pues, bueno, no, que tal cuando las cosas funcionan, claro, parece que cuesta un poco el cambiarlas, claro. Pero vamos, luego no ya, las dos voces de Pato y Ali funcionan, que es una barbaridad. O sea... Es cierto. De siempre. Sí, sí. Pues ahora vamos a poner una cancioncilla. Vamos a empezar con La Enamorada, que yo creo que os enamorará, seguro. Rubor de esmeralda. Flor de mi soledad, remanso de agua en mi sentir. Llave del cielo, paloma en vuelo, sueño de amor sin fin. Quisiera darte en mi copla todo el candor de tu aroma, la tibia luz de tu piel, perfumadita de jazmín. Con mis anhelos siempre latiendo por estar junto a ti. Cuando llegue la noche larga y tenga que marchar, mi zamba velará por ti. Tanto te quiero, dulce consuelo, que hoy muero por me aleja de aquel candor de tus manos. Solo en la oscuridad tu nombre al viento gritaré. Si echo de menos la miel de tus besos, ellos me harán volver. Tristeza de andar andando, aguardando madrugadas. Leñita de tu amor, rescoldo de la soledad. Cansada mi alma, busca su calma y hoy vuelve al hogar. Cuando pues esa es la maravillosa voz de Alicia, que empasta perfectamente con la de Mauricio, ¿cierto? Es impresionante. Aquí hay algo también que fue impresionante, ¿no? Aquel viaje a Argentina. Sí. Allí tendréis... Yo estuve en... Lo que pasa es que en Santiago del Estero paramos poco. Nosotros fuimos más a Tucumán. Sí. Porque lo malo que tiene Argentina pues es que es tan grande que es imposible recorrer. Sí. Y luego que aquí nos timaron, que nos dijeron que había unos vuelos que se podían paquete, que se podía sacar allí, que era Buenos Aires. Porque el otro problema que tiene Argentina es que todos los vuelos pasan por Buenos Aires. Por Buenos Aires. O sea, que tienes que hacer dos vuelos para cualquier sitio. Yo esta última vez me aluciné de no pasar por Buenos Aires a la ida. Bueno, a la ida y ahora no me acuerdo si a la vuelta. Supongo que habrán evolucionado en este tiempo. Más les ha valido, pero que fui, me sacaron un... que fue para el rodaje de la película, que luego si quieres hablamos del asunto, pero pasé por Córdoba. O sea, era un vuelo que paraba en Asunción, en Paraguay, hacía una parada técnica, e iba a parar a Córdoba, cosa que yo ignoraba totalmente antes de que me lo dijera. Y de allí ya pues me subí en autobús a Santiago. Pero es verdad que todas las veces que he ido a Argentina he tenido que pasar Buenos Aires, que personalmente no me gusta. Las ciudades grandes no me gustan. Y claro, Buenos Aires es gigantesco. Hombre, tengo que reconocer que me gustó por dos cosas, porque estaba muy bien estructurada desde mi punto de vista y luego sí, por la claro. cultura. La cultura, o sea, era eso de salir a las 12 de un teatro y poder comprarte el libro en la librería de enfrente que seguía abierta. En ese sentido, no hay comparación con prácticamente ninguna otra ciudad, ni americana ni probablemente europea. No, no, yo cuando dicen que es el París de Nuevo, de Buenos Aires, de Sudamérica, de Sudamérica sí, pero, la oferta, pero el país es la oferta es monstruosa. Sí, la oferta. Sí. Sí, sí. Y de música igual, o sea, y de música, o sea, de cualquier tipo de espectáculo, de actividad, la verdad es que en ese sentido sí que es verdad. Pero a mí me agobia mucho la ciudad, de las prisas y todas esas sí, historias. Eso sí, y lo grande que es. Uf, que eso es. Y sí. Hombre, otra cosa buena que tiene también Argentina es que como que diversifican mucho, ¿no? Que hay sí. pueblos que no son muy grandes y que tienen unos festivales sí. impresionantes, porque yo Cosquín no sé cómo será de grande, pero el festival Cosquín es la hostia. Cosquín es un pueblo pequeño. En realidad sí, lo que pasa con Cosquín es que debió ser una ciudad, al estar en alto, tiene una ciudad uh-huh. que está a una cierta altura, era una ciudad que era para tuberculosos, tenía muchos elementos para el tema de los tuberculosos que iban a parar a hospitales que había allí. Uh-huh. Y parece ser que aprovechando que, claro, a las autoridades de allí les daba un poco la cosa que por lo único que se conociera a Cosquín fuera por el tema de la tuberculosis, ¿no? De las enfermedades del pulmón. Y entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos un festival y tal? Y fue ahí, de ahí salió en los años 60 salió la historia. Oh. Y no es un pueblo grande, o sea, es una población, no sé qué tendrá, no sé, 10.000 habitantes o no sé, la verdad es que no lo sé. Uh-huh. Pero vamos, no es una población grande. Yo solo he estado una vez en el Festival de Cosquín, que fui con un amigo de Córdoba y tuve la suerte de poder ver juntos a Mercedes Sosa, a Víctor Heredia y a solo a León Gieco. Ajá. O sea, brutal. Y lo malo es que, porque pensábamos ir las 9 noches, pensábamos ir yendo, porque hay no sé, habrá 50 o 60 kilómetros, no me acuerdo cuánto hay de distancia hasta Córdoba ciudad. Y pensábamos haber ido todas las noches a ver cosas. Pero a la vuelta se le estropeó el coche a este amigo y ahí se fastidió todo. No pudo ser. Es que es una putada. Sí. Bueno, que ya te interrumpo todo el rato, pero no, vamos a seguir hasta Santiago del Estero. Sí. Pues bueno, Santiago, todo esto había salido a raíz del viaje del grupo, claro. Claro, estuvimos en el 2000. En el 2000, El 1 de enero del 2000. Que no sé si recuerdas lo que pasó en ese momento, en ese día exacto. Estaba, tú que eres informático. Ah, vale, sí. Estaba la gente, pues tenía miedo de volar, me tenía miedo de todo. Entonces, me acuerdo que fuimos en dos vuelos diferentes. Creo que fueron Alicia, Pato y Jaimito. Sí, fuisteis por un lado. Y Mauricio y yo fuimos en otro avión, en otro vuelo. Que se iban media hora, una hora de diferencia. Sí, una hora. Así, una hora. Sí. Y pudimos ir, o sea, podíamos elegir dónde nos echábamos tirados en los tres asientos porque no había nadie en el avión. Iba vacío. Los únicos que íbamos éramos nosotros. Y era la única vez que no me he sentido así agobiado bien. En un avión. Era un poco surrealista, pero, sí, sí. pero como la gente tenía miedo de que se paralizaran, no sé, los sistemas de informáticos de navegación, es que se cayese el avión. Nosotros, ya está claro que éramos muy inconscientes, me acabo de dar cuenta ahora. No, la gente era tonta. Sí, yo creo que sí. Es broma, es como broma. Decía a ti, es que aquí la gente es tonta. No, pero es verdad que no creo que en ningún momento dijo, no podemos volar. No. Hubo mucho alarmismo con eso, sí. Claro, sí. Claro. Y sí. Fuimos fantásticamente. A la vuelta ya no. Bueno, allí llegaríais ya en olor de multitudes, ¿no? Porque ya os conocerían, ¿no? No. De hecho, teníamos miedo. ¿Ah, sí? Teníamos miedo porque el público santiagueño no se corta. Bueno, que además están acostumbrados, claro, a disfrutar de lo mejor. Tienen un nivel muy bueno. Claro. Y entonces los directos, si no les gusta, te lo hacen saber. Y bueno, de hecho, si tengo una grabación del festival, de nuestra participación en el festival, y la verdad es que gustó, además con un par de temas de Mauricio, un par de temas nuestros, vamos. Y sí. Sí, porque eso es que sería lo valiente, ¿no? Quiere decir que mucha gente hubiera dicho, bueno, voy a hacer una versión, y, que ya la conocerán. Sí, sí, hicimos alguna versión, claro, porque había que hacer... Pero además arrancamos con un tema que era un poco conflictivo, porque ya sabes que entre los tucumanos y los santiagueños no hay... Es un poco como el Barça-Madrid, ¿no? Sí. Y lo primero que... Porque nos... Bueno, hubo un problema de arranque antes de los anteriores, se hicieron un tema que íbamos a hacer nosotros, ¿no? Oh. El último tema de los anteriores fue el que íbamos a, con el que íbamos a arrancar. Ostras, pues es que es un handicap. Y entonces sobre la marcha íbamos mirándonos cuando subíamos al escenario y llegó Mauricio, presentó y se fue a la guitarra y se puso a arrancar con un tema que es Viene clareando, que habla sobre... Vita, ya me voy de los pagos de Tucumán. Que es una canción preciosa. Que es una canción preciosa, efectivamente. Empezaron las chicas a cantar y inmediatamente la gente se puso a aplaudir ya. O sea que, y a partir de ahí ya, muy bien, muy bien. O sea que en ese sentido sí fue un éxito. Pero claro, antes no nos conocían. Claro, imagínate un campo de fútbol lleno de gente. Lleno a tope. Y un grupo tras otro, todos santiagueños o de la zona. Y de repente llegan unos españoles a cantar su folclore, que a ver, también hay que decir que el año anterior había habido unos japoneses. Quiero decir que un poco curados de espanto sí que estaban. Sí que estábamos. Pero... Un poco el canguelo había. Pero claro, es que todo el mundo nos iba a estar mirando con lupa, lógicamente. Sí, pero sí. Bueno, yo creo que salimos bueno, airosos. Hubo que hacer un bis. Sí, sí. Que además que era una historia de grupo corrido uno detrás de otro y no andaban sobras de tiempo, pero nos hicieron volver. O sea que, bien, bien. Fue muy, muy, muy emocionante. Muy emocionante. Mucho. Y luego, ¿qué tal? Luego estaríais con los Carabajal, ¿no? Por ahí. Hombre, estábamos viviendo en casa, al lado de casa de Carlos. Ojo, que eso es como vivir en la Casa de la Música, ¿no? Porque De hecho, era una peña. La Casa de Carlos es una peña. Normal, normal. Entonces, pues sí, sí, muy bien, muy bien. Y siempre controlados, vigilados y cuidados. Y sí, sí, muy bien, muy bien. La onda de los santiagueños es muy buena, muy buena. Hombre, la verdad es que la gente en esa zona yo creo que son muy amigables. En el norte sí que es verdad. Yo recuerdo también, mira, cuando estuvimos en Tucumán, estábamos en un albergue juvenil, porque es como más nos gusta viajar y tal, a pesar de nuestra edad, aunque entonces no éramos tan viejos, pero... ¿Hace cuánto que está? Pues haría, yo creo que 20 años o así, fácilmente, o sea, poco después que vosotros. Bueno. Y ya nos dijeron, han pasado por aquí unos de Zaragoza. No, y no sé, como anécdota, pues el chiquito del albergue, él realmente trabajaba en la estación de autobuses, pero había viajado recorriendo toda Europa y parte de Asia en albergues juveniles y tal, y el tío estaba tan agradecido por lo bien que le habían tratado que decidió montar un albergue juvenil para tratar a la gente como lo habían tratado a él. ¡Qué bueno! Y era un tío que le decías, tenía otro chavalillo que trabajaba con él, que era muy majete también, y oye, pues ¿a qué horas tenéis que levantar mañana? Y yo, a las 7... Oh, pues os despierto. Digo, bueno, me jodas porque ya es madrugar y tal, y ya nos ponemos la alarma y tal. No. Y el tío venía a las 7 de la mañana y te despertaba. O sea, con una puntualidad asombrosa. Recuerdo que yo siempre suelo viajar con algún librillo y tal. Sí. Y en aquella época llevaba el de Alicia en el País de las Maravillas. Y el tío me esperaba a que llegara por la noche, que solíamos llegar a las 2, las 3 de la mañana, para que le leyera un capítulo del libro. ¿En serio? Sí, porque el chavalín que trabajaba con él no sabía leer. O sea, era... Ah, qué bueno. Él sí, pero el otro no. Era un chiquito de allí del pueblo, muy mágico, pero pues eso, que no... Ya. Y el tío me esperaba despierto para que le diera un capítulo, sería impresionante. La verdad es que la gente, otra de las cosas por la que tengo, hago, me gusta mucho más la gente del interior, como dicen en Argentina, por los de provincias, que la de Buenos Aires, es que en general la gente es muy, muy generosa, muy buena. Sí, sí, y muy humilde, muy... Estuvo hace poco un amigo nuestro que se llama Carlos Aguirre, que es una barbaridad de compositor, de músico, toca piano, toca guitarra, toca acordeón, y como persona no sé cómo es mejor. Y compone unas cosas increíbles. Y una de las cosas últimas que compuso fue una zamba que hablaba de unas hermanas que él conoció. Él es del litoral, no es del nordeste, más que del noroeste, como los que nos ocupan en Santiago, en Tucumán. Y había conocido a unas hermanas que tenían una pulpería, o sea, una especie de drugstore argentino, ¿no? En el que se vendía de todo. Bueno, pues estas hermanas, que eran ya unas mujeres mayores, le contaron, así hablando, que las habían pasado de todos los colores pues habían tenido inundaciones, porque en la zona del litoral son zonas del Paraná y tal, y cuando las crecidas es criminal ya, aquello. Imagino. Entonces, incluso tenían que estar ahí agarradas a las rejas de la pulpería, pero las pulperías suelen tener un mostrador con reja, y porque se las llevaba el agua, o sea, se llevaba todo, los muebles y todo de la crecida del río. Joder. Las habían pasado de todos los colores, tuvieron incendios, tuvieron de todo. Y tenenían un librito donde pues fiaban a la gente que venía del campo, pero pues, hasta que no tenían la cosecha, pues no tenían dinero, no tenían posibilidades y tal. Y una de las y la gente firmaba en ese librito normalmente con una X o con el pulgar, porque no sabían leer. Y entonces ellas pusieron un pizarrón en la pulpería, en la parte de la gente, y les enseñaban a la gente a leer y a escribir, a la gente que venía, a la gente del campo. Mágicas. Y entonces este Carlos Aguirre, que es como se llama, el Negro Aguirre, y te recomiendo que busques los medios porque vas a flipar. Sí, sí, buscaré. Escribió una zamba que es, ahora mismo no recuerdo el título porque nos la cantó y estábamos todos llorando. Porque describe toda esa historia de estas dos hermanas, ¿no? Y ¿cómo se llama la zamba? Zamba de... No la cantó en el concierto. Pero ahora mismo ya te lo diré, pero vamos, busca a Carlos Aguirre y da igual lo que porque es una barbaridad las cosas que hace. Pues sí, si lo busca Diego. Y es eso, la gente del interior es especial, es otro ambiente con el de Buenos Aires. Buenos Aires es urbanita, Córdoba hasta cierto punto también es urbanita, pero no es tanto. Y desde luego la gente del campo es increíble. Hombre, es que Buenos Aires lo veo más como es el lugar, como si dijéramos que la gente va a buscarse la vida. O sea, sí, toda la inmigración del interior va a parar a Buenos Aires y ahí se malicia. No, y que además van siempre pues con prisa, lo que dices tú. Sí, yo me sorprendió que estábamos a lo mejor, antes de las 2 del mediodía, podías comer donde quisieras con toda tranquilidad. A partir de las 2 en el centro había una avalancha gigantesca de gente que salía del trabajo a comer, claro, comían rápidamente y desaparecían. Volvían, sí. Y era como que durante media hora, tres cuartos de hora, era imposible comer en ningún sitio. Claro. Y el resto del tiempo no había nadie. Decías, tío, pues, ¿Qué ha pasado aquí, ¿no? Sí, sí. Una locura. Increíble. Sí. Pues vamos a poner otra canción. Vale. Y esta, pues vamos a poner la que da título a la película, que por cierto, luego nos diréis que vosotros la habéis visto ya. Sí, yo ya la he visto dos veces, ¿no? Dos veces. El día 22 ir a verla otra vez. Y las veces que... Porque siempre que vas a verla, descubres algo nuevo que se te había pasado. Y es muy, muy buena, muy buena, muy buena película. Parece mentira que será la primera obra de un autor tan joven, además. Yo iría a verla el 23. ¿Sabes qué pasa? Que no soy... Nunca he sido una persona de pedir favores. No digo, pues prefiero ir a verla cuando la estrenen. Ya. Que andar molestando, digo, total. Así además ya voy con todo lo... Ya tienes las emociones de la gente que ha flipado. Tienes la entrada ya, ¿no? Ah, no, pero yo soy... Yo siempre sí, mira, me quedo sin ver vuestro concierto del Corazón Verde porque han hecho ya... Ah, está ya, todo vendido. Ya está todo vendido. Ah, mira. Ayer lo leí. Sí, anda, sí. No lo sabíamos. Muy bien, muy bien. Es que arrasáis. Qué fuerte. Bueno, lo sentimos porque igual no puedes ir, claro, pero... Pues ¿sabes qué pasa? Que esa es una de las cosas... O sea, cuando... No sé, es como un doble... O sea, por una parte, te sientes un poco triste pues porque te vas a perder el concierto y tal, pero por otra parte, te emociona... El ver un concierto lleno, ¿sabes? O sea, ya, claro. Yo, mira, una de las ventajas, una de las cosas buenas que tengo, o de las pocas, es que no conozco la envidia, o sea, es decir, yo disfruto de las cosas que hacen mis amigos tanto como si las hiciera yo. O sea, llega un amigo que se ha ido de viaje, me lo cuenta y es como si me hubiera ido de viaje. Sí. Unos amigos venden todas las entradas de un concierto y yo estoy súper feliz como si las hubiera vendido yo. O sea, entonces, no sé, ¿no? Que hay veces, ha habido conciertos que han llenado y me he ido como el Corazón Verde es así. Pues me he ido a la parte de fuera a escucharlo desde allí, tan feliz. Y luego entré a comprarme el disco. Pero es que hay cosas que merecen la pena. Pues luego fuera de micro te decimos el próximo concierto, sí, para que sí, lo sepas solo hombre, tú. Claro, para adelantarme. Por favor. Pues ahora, os dejamos ahora con esta estrella azul. Seguimos con la maravillosa voz de Alicia. Azul, ya no podré con mi dolor. Estará la estrella azul, esa estrellita del alma. Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Hasta perderse en el cielo, mi corazón se partió, atravesado de penas. A nadie puedo preguntar, con las palabras del alma, es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Esa estrellita del alma, mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Impresionante, la estrella azul. Y aprovechamos que estábamos con la estrella azul para que nos contéis algo de la peli. Pues la peli, perdón. Tranquilo. La peli no os la perdáis. O sea, yo, toda la gente que con la que hablo me pregunta, bueno, ¿y la peli? Digo, la peli es una auténtica barbaridad en todos los aspectos. O sea, fotografía espectacular. Sonido increíble, el sonido es increíble. De hecho, Javier ha sido capaz de volverse a Argentina para retocar unas tomas de sonido, para volver a hacer unas tomas de sonido que no le habían gustado cuando estaba montando la película. Ya había vuelto a España. Y hubo alguna toma de sonido que no le gustó y se volvió a Santiago del Estero a repetir esas tomas de sonido. Tiene esos agallas. Qué tremendo. Y la película es una barbaridad. Una barbaridad porque además es que lo de Javier ha sido titánico. Titánico porque es que se ha encontrado con todas las dificultades que se puede encontrar alguien. Y sobre todo siendo un director para su primer largometraje, se ha encontrado con todas las dificultades posibles y las ha conseguido superar. Y además aún ha tenido la resiliencia de mejorar lo que tenía pensado mientras estaba solucionando el problema, ¿no? Sí, porque mientras la pandemia, pues es verdad, le aprovechó lo que dice Jaime, sí, para ir retocando y perfeccionando más y más el guión. El guión... Vamos, es increíble lo que ha hecho Javi. Y así, vosotros que lo vivisteis, ¿habéis hecho algo de menos en la película? A ver, Javier Macipe dice que no es un biopic. Entonces, claro, no echas, si tú realmente esto lo entiendes, no echas nada de menos porque... Él ha querido contar una historia universal a partir de la historia de Mauricio. Bueno, no sé si sabéis que... Bueno, tú sí, Jaime. Sí. que esta película, en realidad, surge de... La idea es de la madre de Mauricio. Ah, eso no sabía. Sí. Sí, porque es que esto, claro, es que tiene mucha historia, ¿no? Esta peli. Que le dice un día a Javier Mazipe, cuando Javier tenía 18 años, me gustaría que tú, o sea, que tú, concretamente tú, hicieras una película sobre Mauricio. Y soy Pedro y Mauricio, los dos hermanos. Sí, porque parece ser que alguien tenía esa idea también, ¿no? Pero sí, no Saura. Le gusta. Saura. Sí, había estado en contacto con la madre de Mauricio, había habido un intento, algún tipo de proyecto de hacer algo sobre él. Ya sabes que Saura, pues el tema musical iba detrás de eso, uh-huh, y tal. Y por algún motivo, el contacto con la madre de Mauricio por parte de Javier fue porque para su primer corto quería introducir unos temas que eran del primer disco que hicimos Mauricio y yo, de La Noche a la Mañana. Uh-huh. Impresionante, por cierto, el disco. Bueno. Y necesitaba los temas, que además luego contactó conmigo, que por eso nos conocimos, y claro, necesitaba el permiso de, en este caso, de la madre Mauricio, que era la superviviente o la que tenía los derechos. Y a mí me contactó para contactar con los autores, porque claro, dije, yo no tengo ningún problema, porque me preguntó primero pues, si me parecía bien o el track de esta canción, si lo puedo utilizar para la película. Y a mí no me... pues tira, ningún problema. Digo, lo que pasa es que necesitarás la autorización de los autores. Porque el tema era de Cuti Carabajal, que es quien hace ahora de Carlos, de su hermano Carlos, en la película, y de Pablo Raúl Truyenque, que era un poeta que murió en el 2000 también, un poco después de... un poco después que Mauricio. Y yo le puse en contacto con Cuti Carabajal, y con la viuda de Truyenque, con Alcira Mansilla. Y a partir de ahí empezamos a tener contacto, porque claro, me explicó Javier que le gustaba mucho la música sudamericana. Primero era fan de Masbirra, toda su familia. Él se había criado oyendo Masbirra. Y luego a Mauricio, pues con la continuación que tuvo, ¿no? Total, que a partir de ahí... Pero claro, Javier tenía 18 años cuando le hicieron esta propuesta. Y entonces, claro, él en principio no se veía capaz de emprender semejante película, pero se puso a documentarse y se pegó pues un montón de años documentándose, hablando con todo aquel que había conocido a Mauricio. Y claro, pues en realidad quien más sabe sobre Mauricio hoy por hoy es Javier Mazipe. Para hacerse una idea de cómo era Mauricio, no solamente físicamente o tal. Y entonces, pues a partir de ahí, elaboró un guión y fue adelante con la película. Porque además, claro, Javier no conoció personalmente a Mauricio. Y esto, que puede parecer un hándicap, cuando no podemos destripar mucho, ¿vale? Pero, no. Por los que no lo habéis visto. Pero yo, bueno, es mi opinión. El espíritu de Mauricio está en la película. Está, sí, absolutamente. ¿Vale? Por no dar más detalles. No dar más detalles, es que claro, no vamos a hacer aquí spoiler. Sí, pero a mí también me ha gustado muchísimo la película, yo estoy en shock todavía. Y bueno, ya sabéis que la película se centra sobre todo en ese tránsito hacia Santiago del Estero. Y claro, nosotros estuvimos allí con él, y entonces pues ver en la película el patio de Carlos, su familia, ¿no?, que conocemos, pues es muy emocionante porque revives ese viaje que fue absolutamente maravilloso, pero no es porque salga Santiago del Estero, es por cómo refleja Javier Mazipe Santiago del Estero. El ambiente. Es su punto de vista, es su sensibilidad. Por momentos parece un documental. Bueno, eso impresiona. Sí. Y llega por cómo lo enseña Javier. Sí, es una visión buenísima de la cosa. Pues ya sabéis, no os lo perdáis, el día 23 en cines, creo que es en el Palafox. Es en el Palafox y los Augusta, creo que también. ¿Augusta o Aragonia era? O Aragonia, perdón, Aragonia, ¿no? Sí, Aragonia, perdona. Sí. Ah, no sabía. Sí, sí. Lo que pasa es que yo sé que el 23 ya está petado, ya no quedan entradas. Ese es el truco, yo miré los Aragonia porque como todo el mundo querrá hacerse la foto con la estatua. Desde luego, lo que hay que ver en la película es en cine, en sala, porque el sonido es increíble. El sonido, además, suele ocurrir que en los cines, no sé por qué, tiene un sonido fortísimo y que llega a molestar. Y en este caso, no molesta. O sea, está perfecto, el sonido está perfecto. Aparte de otras muchas bondades que tiene la película, claro. El ritmo, el ciclo, en fin, la película es una barbaridad, una barbaridad. Y como curiosidad relacionada con el sonido, con la música, no hay banda sonora en la película, no tiene. La música de la película es única y exclusivamente cuando hay unos músicos tocando. Sí. Es directo riguroso. Es directo riguroso. Y las tomas son impresionantes. Ya te digo, bueno, a Javier no le gustó alguna toma, que probablemente a nosotros sí que nos hubiera gustado. Y se volvió a repetir esa toma a Santiago. No, pues tiene que estar genial. Así que ya sabéis, no os lo perdáis. Bueno, y si no podéis ir el 23, pues el 24 no pasa nada. Sí. Que yo casi igual me voy el 24, mira. Es que esto de las multitudes y yo... Pero bueno, vamos a escuchar a Carlos Carabajal, ya que hemos hablado también de él. Esta canción me encanta. Es una muestra de la hospitalidad de aquella zona impresionante. Sí. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amarca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. La tierra que es madre te da los sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Son mis referencias, la miel y la arena, un patio y un algarrobo, vidala de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Esta canción, para todos los que pensamos que las fronteras son rayas pintadas en el suelo, es... encantadora. Esto fue también una época, yo no sé, siempre lo he visto como una de las mejores y peores épocas de Mauricio, ¿no? Cuando consiguió que Carlos viniera aquí a Zaragoza, sí, y le enfermó y... Sí, bueno, la verdad es que el pobre Carlos ha estado enfermo todas las veces que ha estado, un par de veces mínimo, un par de veces en Zaragoza, y era, la verdad es que era un hombre que tenía una salud bastante frágil. También lo que pasaba es que se recuperaba con mucha facilidad y además era un hombre muy vital. Y bueno, pues Mauricio la verdad es que lo tuvo en su casa, a él y a Doña Cita, la mujer de Carlos, uh-huh. Y estuvieron desde finales de agosto hasta mediados de octubre, estuvimos dando vueltas por ahí, por varios sitios de España, incluso de Francia, pasamos los Pirineos, estuvimos en Cuadra de la Peña, para que Doña Cita conociera la nieve. Y estuvimos, habíamos entrado a Francia con la idea de a lo mejor seguir un poco, y entonces se acordaron que no habían pillado, no tenían los documentos, no tenían los pasaportes ni nada, y nos tuvimos que volver. Y luego Carlos iba contando que solamente conocían dos o tres cuadras de Francia, dos o tres manzanas. Sí, sí, la verdad, hombre, por aquello emocionado, ¿no? De poder grabar con él, poder tocar con él. Sí, sí. Además, la verdad es que es impresionante porque cuando grabó, estuvimos en Madrid grabando con Tecnosaga, uh-huh. En el barrio de Carabanchel. nos alojábamos en una en un hostal, ahora no me acuerdo cómo se llama el hostal, pero lo regentaba un individuo que era como muy untuoso, era todo, y Mauricio lo calificó de don cordial. Y estuvimos 3 días grabando, y yo llegué a la primera sesión, no llegué. Ya habían grabado, y cuando llegué yo, que yo venía de Peñíscola, algún sitio que había estado, había dejado a mis padres ahí en la playa, y ya luego me fui para Madrid. Y cuando llegué, pues los conocí, que yo, claro, no conocía a Carlos Carabajal, y resulta que el hombre había grabado todas las voces, todas las guitarras que tenía que grabar el de tirón, y no había tenido que repetir ninguna toma. Que claro, para él era como el pan nuestro de cada día, sí, ¿no? Era impresionante, impresionante, y además aterrizando de un viaje de 11 horas, o sea, que es que el hombre ya era, bueno, tenía mi edad ahora. Pues eso, que bueno, que impresionante. Y bueno, recordar que muchas de las cosas que hemos hablado esta noche y muchas otras más las podéis encontrar en el libro de Jaime, que, sí, que a lo largo de la semana podéis disfrutar de él. Sí, que saldrá esta semana ya. ¿Te han dicho algunas librerías puntuales o en general se podrá encontrar? Supongo que se podrá encontrar en general. Uh-huh. Yo no he preguntado mucho. Pero bueno, sí, sí. Sí, sí. Ostras, pues ya tengo ganas de leerlo, a ver si lo podemos encontrar pronto. ¿Qué es así lo que más te ha costado escribir en el libro? ¿Lo que más te ha costado contar? Pues no lo sé. La verdad es que yo me iba fiando de mi memoria y, hombre, quizás lo que más me ha costado, sobre todo, es conseguir que me pasasen las impresiones los amigos. La primera, como Alicia siempre es la más formal de todos, pues fue la primera que me pasó sus vivencias. Sí, y bueno, sí, te había leído. Y el último, como siempre, Jaime. Sí, sí, sí. Es que Jaime es multipuesto y multitarea, y claro, eso. Claro, pues es que eso es lo que pasa. Mira, Mauricio le puso un apodo a Jaime, le llamaba el Chasqui. ¿Por? Los chasquis eran los correos incas que iban corriendo de posta a posta llevando un mensaje, ¿no? Que además supongo que se lo tenían que aprender. Porque, bueno, en principio no se sabe que los incas tuvieran una escritura propia. Sí que tenían los quipus, que eran unos ataos de nudos que tenían unos significados y tal, pero vamos, no creo que con un quipu. O sea. Y entonces se tenían que acordar del mensaje que fuera para recorrer todo el recorrido de las caminos incas, el capajñán, que le llaman. Y claro, como eran tíos que estaban corriendo todo el día, pues Mauricio le llamó el chasqui a... Le pega. Nosotros al principio le llamamos el duende cuando en el bosque, sí. Y luego ya le llamamos Paganini porque el tío es... Claro. Es bestial. Sí. Y Alicia, bueno, tú ya has leído el libro. Sí, ¿qué pero... tal? Sí, no está... Jaime escribe muy bien, ya lo veréis. De hecho, ya lo habéis escuchado como cuenta las historias, ¿no? Que te quedas embelesado, pues escribiendo lo hace igual de bien. Y claro, yo no puedo ser objetiva porque, claro, ahí está también parte de mi vida, ¿no? Y de mis emociones y de mis vivencias. Entonces, claro, a mí me ha gustado mucho, claro, me disfruté mucho leyéndolo. Uh-huh. Y recordando las aventuras de... Del alma gato. Entonces lo recomiendo fervientemente para los que conocisteis a Mauricio, pero para los que no, pues también es una forma de descubrirlo, ¿no? Sí, pero es la parte menos conocida de Mauricio en ese sentido, claro. Sí, la parte B, porque... Y teniendo en cuenta además que Mauricio, con el Alma Gato, si contamos desde que me conoció, bueno, pero desde que empezó a sacar las cosas que él componía, con el Almagato, que fue ya en el 97-98, 21 temas, 21 canciones firmadas por Mauricio, algunas conmigo, otras con otros, con Gloria Geberois, que es otra que os recomiendo, que es una cantautora argentina, también impresionante. Y claro, son 21 temas, con desde Golden Zippers hasta que, digamos, que se separó de Más Birras, creo que son 31, y ahí fueron 8 años. Con lo cual, la producción de Mauricio es brutal Y además es que creo que no conozco ningún tema de Mauricio que no me guste, que no me parezca, intentando ser objetivo, que no me parezca una barbaridad. Sí, justo estaba pensando lo mismo. Es que de una calidad, impresionante. Increíble. Yo empecé a escucharlo cuando hacía sobre todo versiones, que es bueno, cuando estabas tú en el teatro que lo conociste, sí. Yo estaba ahí también, que recuerdo que me emocionó con una canción que había oído ya, la había oído por Atahualpa Yupanqui. Allí por Atahualpa Yupanqui, por Larralde. Pero sí. Escuchar a Mauricio cantando el Pampa Rosendo, o sea, fue súper emocionante. Es una canción que me encanta, que también pues describe a un ser maravilloso, y interpretada por otro, pues sonaba genial. Y luego también aquella, lo que hizo al poco tiempo con Sopeña de Rondón. Eso es. Que también era. Me gustó, si te soy sincero, me gustó más el solo, pues. Porque era más íntimo. Con Sopeña era divertido, pues porque los dos tenían esa chispa. Tienen mucha chispa, de la gente que se conoce desde hace mucho, y ya pues conectan totalmente, y los veías pues eso, no, que era era como muy, no sé, muy rítmico, muy sí, tenían un punto muy muy divertido, hacían muy amena en cualquier espectáculo. Sí, pero aparte, la verdad es que lo que hacía él solo pues era como más entrar, te tocaba más, o sea, era más entrañable. A mí es que me llamó la más que gustarme, me intrigó. Uh-huh. O sea, esa primera vez de conocerlo y de ver con qué seguridad estaba haciendo lo que hacía él solo, fue por lo que me quedé a hablar con él luego. Sí, la verdad es que era una persona pues que ponía el alma en todo lo que hacía, y eso pues se transmite, claro. Así, aparte, como cuando dices Time Hope, que claro, la gente que está conociendo, mucha gente está conociendo a Mauricio, por decirlo de alguna forma, pero que Mauricio era una persona como muy conocible, ¿no? Que era muy transparente, o sea, que era que si te tenía que decir algo te lo decía, y si, sabemos que era asertivo. Sí. Y era, vamos. Y tenía un punto de muy somarda. Tenía un humor muy, muy fino, además. Sí. A mí el cabrón me llamaba Buddy, que realmente, claro, a mí me molaba porque, claro, Buddy es amiguito, ¿no? Pero era porque me parecía Buddy Holly, que era igual de feo que yo. No, pero me lo decía cariñosamente. Sí. Pero bueno, pues una pena que se nos haya acabado el tiempo, porque la verdad es que lo está pasando genial con vosotros. Recordar, eso sí, que tenéis tres citas. El 23 ya podéis ir a ver la película. El 28 el concierto de Almagato, si tenéis entrada. Y a lo largo de la semana el libro de Jaime, que ya lo podéis empezar. Oye, diles el título, que no se lo he dicho. Y estamos hablando del libro. Sí, Mauricio Aznar y Almagato, la historia. Bueno, a mí me pareció como muy, muy intrigante, ¿no? O sea, mola así de la historia. Que te quedas con ganas de leerlo. Bueno, yo ya tenía ganas de leerlo, ¿no? Pero a ver qué más. Oye, pues muchas gracias a los dos por haber venido. Un placer. Gracias a ti. Oye, que vaya todo genial, y acordaros de llamarme para el próximo concierto de Almagato. Ahora mismo te lo vamos a decir cuando ya estemos fuera de onda. Que así no me lo pierdo. Y os vamos a dejar, pues ya sabéis que ahora estamos todas las semanas poniendo un tema de Cuti, porque ya hemos dicho que hasta que no le den un premio por él, nosotros vamos a seguir insistiendo, porque es una canción impresionante, es de Big Sur, y con él ya nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado ahí. Bueno, ya nos veremos, o ya nos oiremos. Bueno, ya habéis escuchado la cantidad de cosas que tenéis por hacer, muy recomendables. No os perdéis ninguna. Y si os veis en el Océano Pacífico, no os olvidéis de llamarme. Venga, muchas gracias y a dormir, golfos. Tortuosa y larga fue la carretera.